Muy buenos días, están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Gracias por acompañarnos esta mañana y adelante con el noticiero popular. Y los dos hospitales más grandes de Gaza suspenden sus operaciones al tiempo que los bebés prematuros son sacados de las incubadoras y el sistema de salud colapsa. Esta nota de Democracy Now: los dos hospitales más grandes de la Franja de Gaza, Al-Shifa y Al-Quds, han suspendido sus operaciones debido al colapso del sistema de salud que enfrenta el enclave palestino por el bloqueo y los incesantes bombardeos que están llevando adelante Israel. Al menos 6 bebés prematuros y otros 9 pacientes han fallecido en el hospital Al-Shifa debido a la escasez de electricidad. Los últimos trabajadores que quedan en el hospital se están viendo obligados a recurrir a medidas desesperadas. Imágenes que circulan en internet muestran a bebés prematuros que han sido sacados de sus incubadoras y colocados juntos en una cama para mantenerlos al calor. El personal médico afirma que las Fuerzas Armadas israelíes ingresaron a los hospitales, dispararon contra los pacientes y obligaron a cientos de personas a salir a la calle. Los médicos y funcionarios del Ministerio de Salud palestino pidieron a los organismos internacionales permitir la evacuación segura y tratamiento de los pacientes. Estas fueron las palabras expresadas por el jefe del Departamento de Emergencias del Hospital Nasser, el doctor Muhammad Kandi. Dijo: los hospitales están siendo atacados. El ejemplo más reciente es la unidad de cuidados intensivos del hospital Al-Shifa. Hoy han lanzado un ataque contra otro hospital de obstetricia privado y 2 de nuestros colegas, quienes son especialistas en obstetricia, han muerto esta noche. No hay servicio para pacientes pediátricos del norte de Gaza. 5 niños de la unidad de cuidados intensivos pediátricos se quedaron solos en el hospital Al-Rantisi y no sabemos cómo están. Perdimos las comunicaciones, por lo que podrían estar vivos o muertos. En el hospital Al-Shifa no pueden ocuparse de los cadáveres en este momento. Hay una tienda de campaña repleta de cadáveres en el hospital. Bueno, según se informa, unos 200 trabajadores médicos han fallecido desde el 7 de octubre, entre los cuales se encuentra el doctor Hamam Aló del hospital Al-Shifa, cuya casa familiar fue bombardeada por Israel. En Ginebra, el personal de la ONU guardó el lunes un minuto de silencio en honor a los 101 empleados de la Agencia de las Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina, conocida como UNRWA, que murieron en los ataques de Israel contra la Franja de Gaza. Las autoridades sanitarias de Palestina dicen que es imposible determinar la cifra actualizada de muertes debido a las interrupciones de las comunicaciones que enfrenta el enclave palestino. Sin embargo, dichas autoridades declararon que al menos 11.100 personas han muerto hasta el domingo desde el inicio del conflicto, incluidos más de 8.000 niños y niñas y mujeres. El viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel redujo de 1.400 a 1.200 el número de muertos producto del ataque que el grupo Hamas llevó a cabo el 7 de octubre. El desplazamiento masivo de la población palestina continúa al tiempo que los habitantes de Gaza siguen huyendo hacia el sur del enclave, a pesar de que Israel está atacando ciudades de esta zona, como la ciudad de Jan Yunis, donde otras 13 personas murieron en un ataque aéreo israelí. Estas fueron las palabras expresadas por un habitante de Gaza que se ha visto obligado a abandonar su hogar. Dice, en Gaza no hay ningún lugar seguro. Mi hijo resultó herido y no había un solo hospital al que pudiera llevarlo para que le dieran puntos de sutura. No hay agua, no hay suficiente agua salada con la que podamos lavarnos las manos. No hay agua para los lavatorios. Las calles de Gaza se están llenando de cadáveres y todavía hay gente ahí que tiene la esperanza de que todo se resuelva pronto. Pero solo Dios sabe si se resolverá, si ellos vivirán o morirán. Nos obligaron a marcharnos. No teníamos otra opción. El mundo entero nos ha decepcionado. El mundo progresista, que alardea de los derechos humanos, nos ha decepcionado. Nota de Democracy Now! Los hospitales de Gaza colapsan por los bombardeos israelí. La Organización de Médicos Sin Frontera describe las horribles condiciones en que éstas se encuentran. Esta nota de Democracy Now! Los dos hospitales más grandes de Gaza están completamente sitiados por las fuerzas israelíes y ya han dejado de estar operativos. Funcionarios de salud palestinos han acusado a Israel de usar francotiradores para disparar hacia adentro del hospital Al-Shifa, donde se están refugiando miles de personas palestinas desplazadas. El gobierno de Israel ha afirmado que Hamas tiene un centro de comando debajo del hospital, aunque no han mostrado ninguna evidencia al respecto y la denuncia ha sido negada por el personal del hospital. El doctor Fadel Naim, del hospital Al-Ahli Al-Arabi, dice que en estos momentos los cirujanos se ven obligados a realizar operaciones en los pasillos del hospital con suministros anestésicos limitados. Y hay una cita, desafortunadamente, dice, hay muchos pacientes a quienes no hemos podido ayudar. Muchos murieron porque no pudimos hacer nada por ellos. También hablamos con la doctora Tania Haag Hassan, médica de cuidados intensivos pediátricos de la Organización Médicos Sin Fronteras, quien tiene experiencia de trabajo en Gaza y Cisjordania. Es cofundadora de la cuenta Gaza Medic Voices, que difunde material en las redes sociales, y dice, cualquiera que intente salir del hospital es blanco de ataque, dice Aj Hassan. Hemos descendido a una era muy oscura para la humanidad. Y la presidenta del partido irlandés Sinn Féin, Marilú MacDonald, pide que Israel rinda cuentas ante la Corte Penal Internacional. En Irlanda, la presidenta del partido Sinn Féin, Marilú MacDonald, ha pedido a los líderes irlandeses y europeos que tomen medidas en relación al ataque de Israel contra la Franja de Gaza. Y dice, y cito, ¿dónde está la protección del derecho internacional para cada niño y para cada niña que muere en Gaza, para cada madre de Gaza que sostiene el cadáver frío de su hijo o hija? No se puede permitir que Israel cometa atrocidades con esta impunidad. El gobierno afirma que las acciones de Israel no pueden estar exentas de consecuencias. Dice, yo estoy de acuerdo con esto y es por ello que el gobierno irlandés debe tomar la iniciativa y denunciar a Israel ante la Corte Penal Internacional y enviar al embajador israelí a su casa. Marilú MacDonald habló en la conferencia anual de Sinn Féin, donde también habló la embajadora palestina en Irlanda, la doctora Gillian Wava, quien fue ovacionada. Esta nota de Democracy Now! El primer ministro británico Rishi Sunak despide a la ministra del Interior por calificar las marchas a favor del pueblo palestino, cito, de delitos de odio, dijo. Esta nota de Democracy Now. En el Reino Unido, el primer ministro Rishi Sunak despidió a la ministra del Interior de extrema derecha, Suella Braverman, tras calificar las protestas a favor de los derechos del pueblo palestino como marchas de odio, dijo, y publicar la semana pasada un artículo de opinión en el que acusaba a la policía londinense de utilizar una doble moral, dijo, a la hora de reprimir a las personas que se manifiestan contra la guerra. Asimismo, Braverman fue acusada de fomentar el odio de los sectores de derecha en una medida sorprendente. Rishi Sunak ha designado al ex primer ministro David Cameron para que ocupe el cargo de secretario de Relaciones Exteriores en medio de una remodelación más amplia de su gabinete. Bad man, play John, with marshal, bad man, play John. y Andrés Manuel López Obrador abordará con Biden el tema migratorio en el foro de la APEC. Esta nota de la jornada: durante el encuentro en el foro de cooperación económica Asia-Pacífico, la APEC, el presidente Andrés Manuel López Obrador abordará con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el tema migratorio e insistirá que se apruebe en ese país un programa de apoyo para diversos países de la región, subrayó el lunes el mandatario. También se pronunció de nueva cuenta porque se concluyan los bloqueos y sanciones a Venezuela y a Cuba. Dice: ahora que voy a Estados Unidos, voy a tratar el tema con el presidente Biden. Quiero seguir insistiendo en que se apruebe un plan de ayuda a los pueblos de América Latina y del Caribe, lo que fue en su tiempo o algo parecido a la Alianza para el Progreso que puso en marcha el presidente Kennedy. Esto va a ayudar mucho porque la gente no abandona sus pueblos por gusto, sino por necesidad. Si hay empleo en sus países, la gente se queda en sus pueblos, en su localidad, recalcó, a la vez que insistió que México ha invertido 80 millones de dólares para programas sociales en diversos países de Centroamérica y el Caribe. De igual manera, dijo, si se llega a un arreglo, se va avanzando y lo celebro, como en el caso de Venezuela, de quitarle sanciones, porque es notorio cómo, a partir de que iniciaron las pláticas, acuerdos con Venezuela, está disminuyendo el número de migrantes y hace falta también quitar el bloqueo en Cuba. Todo esto va a ayudar mucho, dijo. Y bueno, no obstante, añadió que hay gobernadores en Estados Unidos muy anti-inmigrantes, como el caso de Texas y Florida, que han hecho leyes anti-inmigrantes o colocado alambradas en el Río Bravo, al insistir que el discurso de los estadounidenses está enmarcado en el periodo electoral de este país. Apuntó, se les olvida que eso no les ayuda, y en el caso de DeSantis, no levanta, le falta levadura, y no levanta porque tiene esa política anti-inmigrante. López Obrador participará el próximo jueves y el viernes en la reunión de líderes económicos de la APEC, que se llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre en San Francisco, California. Alarma en Estados Unidos el avance electoral de Trump y su amago de venganza. Esta nota de la jornada. Venganza política, planes de usar a las Fuerzas Armadas para suprimir protestas y disidencia, calificar de enemigos del pueblo a los opositores y, por supuesto, una política anti-inmigrante desatada y hasta intervenciones militares en México son solo algunas de las amenazas que promueven Donald Trump y sus aliados al arrancar el año electoral. Un posible retorno del magnate a la Casa Blanca promete un ataque frontal contra enemigos políticos dentro y fuera del gobierno, incluidos varios que son calificados de colaboradores en los juicios y otros ataques contra el expresidente. Y aquí hay una cita, dice, nos comprometemos con ustedes a que sacaremos a los comunistas, marxistas, fascistas y ampones de la izquierda radical que viven como alimañas en los confines de nuestro país y que mienten, roban y hacen trampa, dijo Trump en un discurso el viernes. Nuestra amenaza, dijo, proviene desde dentro, afirmó. Algunos historiadores comentaron que ese tipo de retórica, incluido el uso del término alimañas, fue empleado por Hitler y Mussolini. Y hablando de Hitler, otros recuerdan que el dictador nazi primero fue electo a su puesto antes de instalar su régimen fascista. También provoca alarma un posible autoritarismo de Estados Unidos que se asoma en varias de las declaraciones de Trump, incluido su repetido mensaje de que la próxima elección es la batalla final para el país. y cito, yo soy la retribución, el vengador del pueblo. Desde políticos como la ex canciller y candidata presidencial derrotada Hillary Clinton, estrategas políticos y expertos académicos están cada vez más alarmados, sobre todo porque encuestas recientes indican que Trump está empatado o va ganando al presidente Biden. Hay un coro que advierte que una segunda presidencia de Trump no solo sería el triunfo de una derecha peligrosa, sino que podría poner en jaque a la democracia en este país. Trump y sus aliados ya están haciendo planes que desean implementar al regresar a la Casa Blanca, como usar el Departamento de Justicia para vengarse de sus opositores. A la vez están contemplando invocar una ley en su primer día en el cargo que le permitirá desplegar a las fuerzas militares para suprimir posibles manifestaciones y protestas, reportó el Washington Post. Igualmente, Trump está amenazando con redadas, deportaciones masivas de indocumentados e imponer otra prohibición a viajes de ciudadanos de varios países musulmanes. Buscará imponer nuevos aranceles con etiqueta de su apellido contra cualquier país. Y también buscará erradicar el Departamento de Educación, facilitar el despido de maestros, imponer una formación patriótica que enseñe a estudiantes a amar a su país y no a odiarlo como lo hacen ahora, dice. Todo esto está acompañado de una retórica religiosa que proviene de movimientos de cristianos nacionalistas, entre los cuales participan supremacistas blancos y otros que nutren un racismo apenas disfrazado que siempre ha acompañado a Trump. Rescatar a Estados Unidos de la izquierda es de la izquierda atea, es otra de sus retóricas de Trump. De hecho, el diputado Johnson pertenece a la causa inspirada por evangélicos de derecha para convocar a una nueva convención constitucional para modificar amplias partes de la Constitución a fin de reflejar su ideología ultraconservadora, y sus proponentes afirman que solo a través de tal convención se podrá rescatar Estados Unidos de las garras, cito, de una izquierda atea y retornar al país a sus raíces cristianas fundamentalistas. Y bueno, muchas gracias por enviarnos esta información tan importante de Carlos Perea, que es el director ejecutivo del Instituto Harvard para Justicia Económica y de Inmigrantes. Esta nota, este aviso, es acerca de lo que sucedió el martes 7 de noviembre. Los votantes de Santa Ana decidieron sobre ampliar los derechos de voto a los residentes inmigrantes no ciudadanos en las elecciones generales de 2024. Esta decisión del martes 7 de noviembre de 2023, el Consejo Municipal de Santa Ana votó 4-3 para incluir una medida en la boleta de las elecciones generales de 2024 para permitir a los votantes decidir si amplían el electorado en las elecciones municipales de Santa Ana para incluir a residentes no ciudadanos. Si los votantes la aprueban en estas elecciones, la medida requeriría que la ciudad de Santa Ana extendiera los derechos de voto en las elecciones municipales a todos los residentes en edad de votar, independientemente de su estatus de ciudadanía federal para las elecciones generales de 2028. Aquí hay una cita, dice: la tributación sin representación es antidemocrática. En Santa Ana, los que vivimos aquí pagamos los impuestos más altos de la región. Nuestros representantes son elegidos sin nuestro voto. Toman decisiones sin tener en cuenta nuestras opiniones y necesidades. Esto fue lo que dijo Marcela Rosas de Cid, que es una residente de Santa Ana y miembro de Familias de Santa Ana para Elecciones Justas, el SAFE. Y aquí hay otra cita, dice: los inmigrantes y refugiados son parte de la comunidad y la economía local y merecemos tener voz y voto en las elecciones de las personas del ayuntamiento que toman decisiones que impactan nuestras vidas, a menudo también utilizando fondos a los que contribuimos como contribuyentes. Esto es lo que dice Marcela Rosas de Cid. Y bueno, según las estimaciones de la población de 5 años de la encuesta sobre la comunidad estadounidense de la Oficina del Censo de 2021, casi un tercio de los 231 mil residentes adultos de Santa Ana no son ciudadanos y aproximadamente una cuarta parte de la población total de Santa Ana está compuesta por residentes no ciudadanos. De las ciudades de California con poblaciones superiores a 100 mil residentes, Santa Ana se encuentra entre las 5 primeras en cuanto a la proporción de residentes no ciudadanos, superando la proporción de residentes no ciudadanos de San Francisco. Y aquí hay una cita de Benjamín Vázquez, que es concejal de la ciudad de Santa Ana, y dice, y cito: el voto de los no ciudadanos nos acercará a una verdadera democracia, donde el gobierno es responsable no ante intereses especiales, sino ante los residentes, especialmente los residentes más vulnerables de la ciudad, dijo Benjamín Vázquez. Añadió: estoy seguro de que mis compañeros votantes de Santa Ana emitirán sus votos para ayudar a que nuestro gobierno municipal sea verdaderamente hecho por el pueblo y para el pueblo. Los votantes tendrán la oportunidad de decidir sobre la expansión de la democracia para incluir a los residentes no ciudadanos, dijo el concejal de la ciudad de Santa Ana, Jonathan Hernández, y añadió, dice: creo que esta histórica medida electoral a su vez ayudará a otras comunidades de California a avanzar hacia la equidad, el progreso y el cambio. Los padres, tutores, cuidadores no ciudadanos han podido participar en las elecciones de la Junta Escolar en San Francisco desde 2018. Los votantes autorizaron al Ayuntamiento de Oakland en 2022 a ampliar los derechos de voto de los padres, tutores y cuidadores no ciudadanos en las elecciones de la Junta Escolar. Las batallas por el voto en Estados Unidos nunca han sido fáciles, ni han carecido de una oposición, afirmó Vincent Tran de SAFE, y dijo, y cito: estamos entusiasmados de que los votantes de Santa Ana tengan la oportunidad el próximo otoño de aprovechar el trabajo del Movimiento de Derechos Civiles al restaurar la práctica histórica del sufragio de inmigrantes y ampliar los derechos de voto para tantos familiares, amigos y vecinos de todo Santa Ana. La participación de residentes no ciudadanos en las elecciones fue común en Estados Unidos hasta la década de 1920. Las Familias de Santa Ana para Elecciones Justas, SAFE, es una coalición multirracial de organizaciones comunitarias y residentes de Santa Ana, dedicada a fomentar la pertenencia entre las comunidades de inmigrantes y refugiados y reforzar la inclusión democrática. Bueno, gracias por enviarnos esta información, Carlos Perea, repito, director ejecutivo del Instituto Harbor para la Justicia Económica y de Inmigrantes. Con la votación del 14 de noviembre en el condado de Orange, verá el condado un cambio decisivo en esta votación en el control de alquileres y la vigilancia de la policía. la votación que se cerró a las 8 de la noche en la controvertida elección revocatoria de la concejal de la ciudad de Santa Ana, Jessy López. El poderoso sindicato de policía de la ciudad impulsó el esfuerzo de destitución en un intento por derrocarla con un apoyo sustancial de propietarios y grupos de propietarios que se oponen a López por su apoyo a la histórica ley de control de alquiler de 2021 en toda la ciudad. Esta podría ser la segunda vez que el sindicato de la policía destituye a una legisladora de Santa Ana después de cuestionar los aumentos salariales de los agentes y el control político del sindicato de la policía desde 2020. Con 3 miembros del consejo respaldado por el sindicato de policías y también los opositores al control de alquileres, actualmente en el consejo, el resultado de la votación podría inclinar el equilibrio de poder en materia de control de alquiler y cuestiones de seguridad pública en el corazón de la clase trabajadora y predominantemente latina del condado de Orange. El reemplazo solo ocuparía el cargo durante un año antes de que el escaño vuelva a estar en juego en las elecciones de 2024, pero no está claro cómo se realizará o se realizaría un reemplazo, ya que no hay una lista de candidatos en caso de que se reemplazara a Jessy. El resultado no será definitivo, incluso después de que se cierren las urnas y se cuenten los votos. Quedan cuestiones legales pendientes sobre si el electorado equivocado está determinando el destino de Jessy López. Cuestiones que no se resolverán hasta el próximo año. En una audiencia judicial de emergencia la semana pasada, un juez del Tribunal Superior del Condado de Orange se negó a detener la elección revocatoria en medio de preguntas de última hora planteadas por el principal funcionario electoral del condado sobre si los peticionarios de revocación obtuvieron suficientes firmas al usar el mapa electoral actual de la ciudad en lugar del bajo el cual López fue elegida en 2020. Se produce después de que el mes pasado los miembros del Consejo Municipal se estancaran sobre si cancelar o no la destitución por completo. Y los concejales respaldados por el sindicato de la policía, Phil Becerra y David Peñalosa, y la alcaldesa Valerie Amezcua, se negaron a tomar medidas. Hay otra audiencia judicial sobre el tema que está programada para el 12 de enero. Y la solicitud de una orden de restricción temporal fue presentada por Guadalupe Ocampo, residenta de Santa Ana, quien votó por López en 2020, pero que alega que ahora quedará excluida de la votación revocatoria de este 14 de noviembre porque no vive en los límites actuales. Y hay casi 1,200 personas en esa situación, según el registrador de votantes del condado de Orange, Bob Page. El sindicato de la policía ha gastado más de $660,000 hasta el 1 de noviembre en su campaña para derrocar a López, según revelaciones de finanzas de campaña recientemente publicadas después de que López votara en contra de las demandas de aumento salarial del sindicato en diciembre pasado. La campaña de sindicatos también ha recibido impulsos de grupos de defensa de propietarios, más recientemente con una contribución de $100,000 del Fondo de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios. El comité que lucha contra la destitución de López ha gastado más de $123,000 este año, con $10,000 en apoyo de gastos independientes de un PAC dirigido por el grupo organizador Latino Mi Gente, y $20,000 en gastos de un PAC creado por Workers United de Food and Commercial. En 2023, va camino de convertirse en el año más cálido de la historia, esta nota de Democracy Now, la agencia de la Unión Europea encargada de monitorear el medio ambiente, afirma que el 2023 va camino de convertirse en el año más caluroso en al menos 125 mil años. El mes pasado, las temperaturas de la superficie terrestre superaron el récord previo registrado para un mes de octubre, establecido en 2019, y tuvieron un aumento de 0.85 grados Celsius por encima de las medidas históricas. Un nuevo informe de las Naciones Unidas concluyó este miércoles que los principales productores de combustibles fósiles del mundo aún planean producir más del doble de la cantidad de combustibles fósiles en 2030, de lo que sería incoherente con el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 grados Celsius. Esta nota de Democracy Now. En el incendio del hangar en la ciudad de Tustin, en el condado de Orange, comienza la limpieza. Los residentes y las empresas pueden solicitar que se les retire en forma gratuita los escombros del incendio. Esta nota del Register del condado de Orange. Se están realizando esfuerzos iniciales de limpieza en Tustin para eliminar de las calles y hogares de la ciudad los peligrosos escombros arrojados desde el hangar mientras el fuego persiste y continúa emitiendo humo al aire. Aquí hay una cita, dice: no creo que nadie pensara que el fuego seguiría ardiendo 6 días después, dijo el alcalde de Tustin, Austin Lombard. El hangar norte de la época de la Segunda Guerra Mundial, en la desmantelada estación aérea del Cuerpo de Marinos de Tustin, se incendió el 7 de noviembre, arrojando asbestos y compuestos orgánicos al aire. 2 estallidos durante el fin de semana prolongaron el incendio e impidieron que los funcionarios llegaran al lugar. Lombard dijo que espera que se produzcan más incendios hasta que se extinga el fuego. Y dice: no diría que hemos salido del meollo del problema todavía. Contratistas que llevaban equipos de protección caminaban por las calles que rodean el hangar, recogiendo escombros peligrosos. Las avenidas Valencia y Armstrong, cercanas al hangar, han sido cerradas al tráfico. Y un portavoz del Distrito de Gestión de Calidad del Aire dijo que la agencia aprobó el plan de limpieza residencial de la ciudad, dando luz verde para permitir que los trabajadores vayan a propiedades privadas para eliminar los escombros que se han esparcido por el incendio. Además, se pide a los residentes que llamen al contratista de la ciudad, EnviroCheck, al 714-937-0750 para solicitar eliminación gratuita de escombros del incendio de sus hogares. EnviroCheck hará una evaluación de los escombros y otro contratista de asbestos, Ati Restoration, vendrá a retirarlo si es necesario, y la información sobre cuándo solicitar la expulsión se encuentra en el sitio web de la ciudad, que es tustin.org. El capitán de la Autoridad de Bomberos del Condado de Orange, Larry Kurtz, dijo que la causa del incendio sigue bajo investigación y los investigadores no pueden llegar al lugar porque el incendio aún continúa. Lombard dice que los bomberos están analizando formas de frenar o detener el incendio, incluida la posibilidad de derribar parte de la estructura. Aún no se han establecido planes todavía. La Marina todavía es propietaria del hangar y su gemelo sur, de 85 acres de la estación aérea que está cerrada. Estamos en reuniones ahora para determinar qué hacer ahora que tenemos un cambio de planes, dijo. La Marina y la ciudad llegaron a un acuerdo para que la Marina proporcione 1 millón para financiar los esfuerzos iniciales para limpiar la propiedad de la ciudad, la escuela y la comunidad, y para ayudar a seguir protegiendo el sitio. La Junta de Supervisores del Condado de Orange ratificó una proclamación de emergencia el martes del condado y solicitó al presidente Biden emitir una declaración presidencial de emergencia y poner fondos a disposición. Tustin también fue declarada emergencia local. Estas declaraciones ayudan a las agencias para actuar más rápidamente, para contratar contratistas y potencialmente acceder a más fondos para ayudar en estos esfuerzos. También el Distrito Escolar Unificado de Tustin contrató a EnviroCheck para inspeccionar y despejar los campus, las escuelas, para la reapertura. El superintendente del Distrito Unificado de Tustin, Mark Johnson, dijo en un comunicado que una vez que se despejen las escuelas o un campus, las escuelas se limpiarán antes de que los estudiantes regresen. Hasta el lunes por la tarde se habían despejado 12 campus. Todas las escuelas autorizadas tendrán estudiantes de regreso hoy. Los padres pueden monitorear el sitio web del distrito escolar para obtener actualizaciones. El sitio web de la ciudad también ofrece actualizaciones e información para los residentes que necesitan limpiar escombros. Y Lumbar reconoció el lunes que los residentes siguen ansiosos por superar este incendio del hangar. 6 días después, creo que muchos residentes están realmente frustrados, dijo, y con mucha razón. Se esperan lluvias en el sur de California esta semana. Se podría recibir de 1 a 3 pulgadas durante varios días, dice el Servicio Meteorológico. Nota de Los Angeles Times. Se espera que un fuerte sistema climático, impulsado por un río atmosférico rico en humedad, traiga lluvias significativas en todo el sur de California a finales de esta semana, con probabilidades de 1 a 3 pulgadas en un lapso de 4 días. Los pronósticos para la tormenta, que llegará temprano en la temporada de lluvias, prevén lluvias intermitentes en toda la región, al menos hasta el sábado, sin aguaceros particularmente intensos o extremos que puedan provocar inundaciones o daños por tormentas, dijo David Sweet, que es miembro del Servicio Meteorológico Nacional en Oxnard. Aún podríamos con el tiempo recolectar de 1 a 3 pulgadas, dijo. Los meteorólogos prevén un 100% de probabilidad de lluvia para el condado de Los Ángeles hasta San Diego. Los pronósticos muestran que la lluvia que empezó el martes por la noche se espera que continúe el jueves, el viernes, que traerán la mayor posibilidad de lluvias constantes. Y para el sábado las lluvias disminuirán, dijo Sweet. El sábado por la noche el sistema habrá salido del área. Luis Ignacio Lula da Silva advierte sobre el riesgo de una posible guerra en América del Sur. Todavía se escuchan los morteros y los aviones de la coalición liderada por Estados Unidos. 268 mil personas han muerto en Irak. Es necesario que las voces de la paz sean escuchadas. ¿Cuántas vidas se han perdido de guerra casi permanente? No puede ser como gente se dispara en la cara por la fuerza o la razón. A la buena o a la mala es por querer o tener más poder. Nadie tiene el derecho de matar a otro ser. No puede ser como gente se dispara

fundamentales que incluyen Middle College High School, Advanced Learning Academy, Godinez, Segerstrom. Y esas son las escuelas otra vez. Pero como les dije, ya vamos a... Parece que al fin del año se van a poner las cosas un poco más despacio, pero también hay bastantes cosas que tener el pendiente. Y así que la mejor manera, como les dije, es conectarse con nuestro sitio de internet que tiene toda la información y también nuestras redes sociales. O si no, también le pueden preguntar a su escuela, a su maestra o maestro o al director o su comunicadores FACE, los trabajadores FACE, también tienen toda esa información, pero hay muchas cosas que tener del pendiente que ya van a empezar las próximas semanas. Por lo menos eso es todo lo que tengo ahora, pero espero comunicarme con ustedes la próxima vez para darle las nuevas noticias que están ocurriendo aquí. Muchas gracias y gracias por todo su apoyo, como siempre. Hola, saludos. Mi nombre es Miguel Ángel Ometoxtli, voluntario del Centro Cultural, promotor cultural, historiador. Y tengo un canal de YouTube, L.A. Tontecayón, en el que promovemos todo lo que es la cultura ancestral de México, que se le conoce como el Anáhuac, el Zen Anáhuac, el Tihuantensuyo allá del sur, del Abya Yala, de todo lo que es ahorita lo conocemos como el continente tortuga. Así que los invitamos a que nos acompañen en nuestro programa de todos los miércoles de Historia y Cultura, también le llamamos las Noches Tolteca, a las 7 p.m. hora de Los Ángeles del Pacífico, 9 p.m. de la Ciudad de México. Vamos a tener un programa muy especial porque una experta en el arte del Kinam, que es una práctica ancestral que se usaba para mantener el cuerpo y el espíritu en equilibrio. Eran prácticas de movimiento muy parecido a lo que se hace en el yoga, lo que hacen en la India, lo que hacen con el Tai en China. Muy parecido a lo que hacían nuestros abuelos, nuestros ancestros. Tenían ciertos movimientos muy específicos, muy similares, que han quedado en libros, que han quedado en la arqueología, en los grabados, en las ruinas arqueológicas. Ahí están las posiciones y muchos maestros se han encargado de traerlos. Uno de ellos es el maestro Frank Díaz, que es un experto en el tema y en la historia ancestral de México. Y vamos a tener la suerte de que este miércoles nos acompañe junto con Anabel, el maestro Frank Díaz, van a dar esta clase de Kinam, práctica ancestral para el equilibrio. Así que los invitamos a que se conecten. Lo pueden hacer a través de la plataforma de Facebook, en la página LA Toltecayol, o en la plataforma de YouTube, igual LA Toltecayol. También a los que quieran ser parte de la charla virtual en vivo, pueden acceder en la plataforma de Zoom, y ahí pueden tener acceso a preguntarle a los maestros cualquier pregunta que ustedes les nazca o duda acerca del tema. Así que los invitamos a que se conecten este miércoles 7 p.m., a Los Ángeles, para que vean este importante movimiento de recuperar las tradiciones ancestrales que nos sirven en la práctica, cómo mejorar nuestra salud espiritual, mental y física y mantenerlo todo en equilibrio a través del Kinam. Así que los esperamos, que tengan un hermoso día. ¿Qué tal, mi gente bonita? Otra vez los saluda Adelina Bailón, como cada mes, para hacerles la invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 18 de noviembre en la dirección 837 New Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen, y el horario sería de 12 a 6 de la tarde, así que los invitamos para que vengan a disfrutar nuestras comidas calientes que venden y postres y artesanía, miel de abeja y mucho más. Así que la cita es para este sábado y también vénganse a divertir con música en vivo para que dejen el estrés, para que se olviden de la casa. Así que la cita es para este sábado. Vengan a apoyar a grupos comunitarios, pequeños negocios de nuestro mercadito carrusel